Regresamos al especial de Savage Garden. A pesar de su gigantesco éxito, las tensiones y las distintas direcciones personales y creativas llevaron a Hayes y a Jones a separar sus caminos en el año 2001. Escuchemos el tema Hold Me. I hate Daniel Jones decidió alejarse de los reflectores y centrarse en la producción musical, mientras que Hayes continuó como solista, lanzando varios álbumes bien recibidos que llevaban la esencia de Savage Garden, pero con un toque personal y distintivo. Y escucharemos a Darren Hayes con California. Got a regular summer tan. I've been working up the courage to call you all year. Ooh, but there's nothing I can say, and there are no good words left anyway. Besides, people are cruel, and the world still moves without you. Ooh, and welcome to my Californian home. You don't have to call me, you can leave when you want. There's a picture by my bed, and there's a light in your eyes. I don't know, well, I don't know why you still feel alone. And we were dying from the get-go. I was dreaming, but you never believed. I was trying to fit myself in the spaces between. Ooh, and you were kind and sometimes cruel. You said all the world's love couldn't satisfy you, and nothing could have hurt me as much as the truth. Got a regular summer tan. I know that I deserve more, but I still want you. And welcome to my Californian home. You don't have to call me, you can. Yeah. Están escuchando el especial de Savage Garden. Tras la publicación del álbum debut con su mismo nombre, el dúo de Brisbane fue el primer grupo australiano en alcanzar lo más alto de las listas de sencillos y álbumes en su propio país. Con sus himnos de pop con sintetizadores de aire retro, Savage Garden no tardó en llegar al éxito internacional gracias en parte a una extraordinaria difusión radiofónica. Ahora escucharemos el tema I Knew I Love You. Están escuchando el especial de Savage Garden. Comparado con Roxette y Duran Duran, Savage Garden no obtuvo el beneplácito de la crítica tras la publicación de su primer disco. No obstante, el grupo se hizo con una amplia base de seguidores gracias a muy buenos temas como To the Moon and Back y el número uno en Estados Unidos, Truly Madly Deeply, que escucharemos a continuación. Until the sky falls. La importancia de Savage Garden radica en su capacidad para pasar de los suburbios de Brisbane al estrellato mundial en pocos años, dejando una marca indeleble en la música pop con un catálogo de éxitos que sigue resonando décadas después de su corta pero brillante carrera. Y por esas razones, Savage Garden tiene su espacio en especiales en musicales. Ahora escucharemos el tema Universe. Savage Garden fue un sueño muy breve, pero suficiente para que fueran recordados como verdaderos íconos de la última década del milenio. Siguen siendo escuchados por gran parte del público que los hizo grandes, reconociéndoles también que sus materiales, tanto el debut como Affirmation, marcaron una época donde la música era parte de aquella narrativa que los más jóvenes de la generación llamada X deseaban contar y protagonizar. Y para finalizar este especial escucharemos su icónico éxito, Crash and Boom. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a seguir disfrutando de la música de Radio Universidad. Radio Universidad. Darkness is upon your door.